nuestra excelentísima emisora Radio Profesional 200.8 Docentes en Acción. Quien les habla, Steven Esteban. Buenos días. Estoy muy contento de transmitir en este día en el que los niños, jóvenes y adultos tenemos un espacio en los medios de comunicación para hablar de lo importante que es para nosotros hacer referencia sobre la didáctica en nuestras clases de hoy en día. ¿Quieres participar con nosotros? Acompáñanos. Algunos docentes generalmente no tienen conciencia de una estructura o manera como llevan a cabo sus clases. Para saber más sobre la importancia de la didáctica en clase, invitamos a nuestro profesor de idiomas. Profesor, explíquenos, ¿por qué debemos hacer énfasis en esto? Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie de actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y a los contenidos y objetos de estudio. Por eso se determina el uso de determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos, concretos y formales para proveer a los alumnos de los oportunos sistemas de información, motivación y orientación. Gracias, profe, por su intervención. Amigos y amigas, en este momento de pánico y exaltación, tenemos la participación de una gran amiga y colega. Colega, ¿cómo usted define la didáctica? La didáctica es una reflexión sistemática, disciplinada, acerca del problema de cómo enseñar, cómo aprenden los niños, del por qué se tienen tantos fracasos al tratar de que aprendan lo que uno cree que enseñó. Yo diría que es una reconstrucción del problema de la comunicación entre maestros y alumnos, a partir de los fracasos del aprender y enseñar. Colega, permítame hacerle otra pregunta. ¿Qué dificultades se presentan en la práctica cuando el maestro intenta hacer esta reflexión? Hay un momento grave de los maestros que es la rutina. Al comienzo, el docente se pregunta, se preocupa, pero llega un momento en que uno, como educador, casi por ciertas reglas de la economía, empieza a minimizar costos de tiempo, de preocupación, de sacar uno de su propio bolsillo para los libros, para las fotocopias, para los materiales. Y la práctica se vuelve más rutinaria. Esa es la gran diferencia entre lo que se distingue como práctica y la práctica reflexiva o praxis más personal, pensada y consciente del maestro. Agradezco la colaboración a todos los participantes de este su programa de radio Docentes en Acción, por la asistencia y por el esfuerzo que han prestado. Recuerda que si aún tienes más dudas sobre cómo puedes mejorar tus tácticas de enseñanza, acércate a tu promotor educativo. Él está preparado por el programa de educación Docentes en Acción, Universidad de La Salle, y podrá asesorarte. Mientras, nosotros esperaremos en la próxima emisión de este tu programa. Recuerda, soy Steven Esteban,